nosotros luchamos no por limosna, luchamos por otra cosa, de que somos iguales y que en definitiva el quid de la cuestión es elevar el fondo de la sociedad a la categoría de humanidad pensante y latiente de nosotros mismos. Esa es la cuestión de fondo. No me van a arreglar con una pastillita o con un arreglo, porque este no es solo un problema económico, es un problema de dignidad humana.